chispazo, el que se la tapa, te tira el tiro y manda más. Cato atrevido, sal y pan, fuera que yo soy. Exclusivo, Lalo DJ.